que esta noche es tu primera vez. Esta noche dormirás entre mis brazos, entre sábanas haremos el amor, y la niña que tú eras se convertirá. Seré yo quien apague el fuego de tu piel. Esta noche dormirás entre mis brazos y entre sábanas haremos el amor. Quedará sobre la cama una noche de pasión, para siempre llevaré guardada tu primera vez. Cuando me tocas yo no sé qué hacer, siento que quema el fuego de tu piel. Tu cuerpo en llamas quiero yo tener, y entre mis brazos hacerte el amor. Pero me dices que no puede ser, que tienes miedo de ser mujer, y que con nadie tú lo hiciste ayer, y en esta noche es tu primera vez. Siempre llevaré guardada tu primera.